La noticia se ha producido en los últimos 10 años unas 400 veces, pero no por ello deja de recibirse con entusiasmo, con esperanza, con la ilusión de estar abriendo las puertas al futuro y a la vez las puertas que nos permitan descubrir respuestas a las grandes incógnitas del ser humano. Ha sido descubierto un nuevo planeta. Pero hace poco más de 10 años nadie sabía de la existencia de planetas más allá del Sistema Solar. Se podía suponer que existían, pero nadie había sido capaz de detectarlos. Los más conservadores en cualquier debate tardaban lo que dura un instante en recordar que no existían planetas allí en nuestras fronteras solares. Incluso parecían satisfechos de que así fuera. Es como si les ayudara a sentirse seguros. Renegaban de los sueños, porque esos sueños para ellos se podían convertir en pesadillas, ya que desestabilizaban el mundo que nos habían construido a su alrededor. Así parece que quieren el mundo, los tipos grises, sin misterios, sin utopías, sin sueños. Pero ahora lo que era una utopía, un sueño, lo que es un misterio, se ha convertido en realidad hasta 400 veces. Y lo más asombroso está por descubrir. Las previsiones señalan que aparecerán en los próximos años cientos de planetas y que serán como el nuestro. A algunos esta realidad les turbará. Se están haciendo descubrimientos que certifican lo poco que conocemos de lo que hay a nuestro alrededor y lo extraño que es en realidad el mundo que nos rodea. Todas estas perspectivas de estar tan cerca de conocer grandes cosas explica que cada vez haya en el mundo más torquemadas, más inquisidores, más personas capaces de enviar a las hogueras a los soñadores, porque su mundo estable, su mundo sin incógnitas, su mundo de vida y su forma de vida se está desmoronando. Volverían a quemar a Giordano, a intentarlo de nuevo con Galileo, solo que esta vez los inquisidores no están oficiando misa. Ahora los inquisidores se visten de hombres serios, juegan a hacérnoslo creer así, incluso se parapetan bajo siglas muy sobrias, tan sobrias como vacías. Están algunos en los grandes medios, solo algunos forman así parte del juego. Esos pseudoescépticos, depredadores de la ilusión, negadores hasta del no, arpías que se alimentan del avance del conocimiento y carroñeros de la utopía, no podrán evitar que en el curso de los acontecimientos ellos mismos renieguen y tengan que ver cómo el mundo reniega de sus ideas. Ideas, las suyas, que solo apuntan hacia atrás. Nosotros lo hacemos al contrario, en dirección frontal, hacia adelante. Aquí comienza La Rosa de los Vientos con una nueva edición, una nueva aventura con origen ahora mismo, destino, las 4 de la madrugada y un objetivo que mañana os muráis de sueño. Para conseguirlo hemos preparado en las próximas 3 horas los siguientes contenidos. Vamos con ellos. Con Tertulia, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, con Carlos Canales, también alrededor con Silvia Casasola. ¿Falta alguna C? Pues no lo sé, pero seguramente están todas las posibles aquí en este estudio. Hablaremos de muy variados temas, entre otros del descubrimiento de ese nuevo planeta. Ya van 400 y este se parece mucho, mucho a la Tierra. Y cada vez que se descubre uno nuevo, las similitudes son más extraordinarias. Además hablaremos del exorcista milingo, ha sido defenestrado por el Papa, de las profecías más absurdas de los insectos, que son tan inteligentes como los grandes animales. También hablaremos de un descubrimiento muy importante sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y hablaremos de la Luna, de nuestro satélite natural, que pasa por ser el lugar más frío del universo. Y al final de la tertulia recibiremos a Fernando Rueda con la última filtración del año. ¿Sabe de qué se habló en la cena de Navidad que los agentes secretos españoles celebraron el viernes de la pasada semana? Y nos lo van a contar. Y en la cara B ofreceremos nuevas informaciones sobre el 11S, en concreto nuevos datos que acaban de darse a conocer sobre el avión, o no avión, que se estrelló contra el Pentágono aquella trágica jornada de martes. Además hablamos de literatura de terror con Laura Falcolara, editora de Planeta, que nos va a contar cómo está evolucionando este género en los últimos tiempos. Y de los últimos tiempos, en concreto de los últimos 365 días, repaso al año con José Manuel Escribano en La Toma 2. Mujeres con Historia, hoy Silvia Casasola en dirección, os presentará a Laisa Ruiz de Comares, la monja de Carrión, y Martín Espósito, que está en redacción, nos pone al tanto en su termómetro de la Tierra del estrepitoso, y no por ello menos anunciado, fracaso de la reunión para salvar el clima, para salvar el planeta, que se ha celebrado en Copenhague. Es decir, el clima ni el planeta se han podido salvar, por lo menos en esta reunión. Al frente de la parte técnica está Javier de la Torre, todos preparados y dispuestos, en nombre de todos ellos, como siempre, contra la corriente de lo corriente, Bruno Cardeñosa. Os invitamos también a escribirnos en rosa.vientos@onda0.es y a visitar nuestra página web, que es www.onda0.es. Ahí, como siempre, encuesta. Y la pregunta de esta noche, bueno, pues sobre el personaje que va a ser fundamental en las próximas semanas. Vamos a tener alguna noticia respecto de él. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Aquí estamos todos, además, con mucho ritmo hoy, mucha música y con mucha pasión, que has puesto en las primeras palabras. Estaban aquí. Se ha quedado a gusto. Ya quisiera que llegue un día. Yo me he quedado un poco preocupada. Cuando has dicho lo de morirnos de sueño, digo, hombre, no, tanto no. No, no, que pasen sueño. Ojeras. Ojeras, bueno, es una similitud. No, pero lo digo con todo el cariño del mundo para los oyentes. Bueno. Algunos nos lo dicen y nos dicen, bueno, aunque pase sueño los lunes, me alegro por ello. Ese es el objetivo, que pasen sueño, pero que digan, mereció la pena. Bueno, y sí que ya estamos bailando desde que empezó el programa. Sí, es que estamos ensayando bailes de salón para Nochevieja. La pregunta de esta noche, Silvia Casasola, evidentemente la Navidad ya está muy cerca, un personaje fundamental a la hora de hablar de la Navidad y de todo lo que rodea es, bueno, Jesús de Nazaret. Pues sí, muchas veces hemos comentado pues la cantidad de personas, ¿no?, que le siguen y la fe que se tiene en Jesús, y a veces los que realmente son ateos o los que son agnósticos, pero en el caso que nos ocupa queremos preguntarles si creen que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Y bueno, pues ya estaban votando nuestros oyentes, uh-huh, los rosaventeros, y de momento la tendencia va por el sí, en un 79%, y el no en un 21%. Evidentemente variará mucho o no, no lo sabemos, pero la encuesta acaba de comenzar. Al margen de creencias, al margen de pensar si la figura de Jesús de Nazaret podría tener o no una naturaleza divina, sin entrar en las creencias, la pregunta se formula sobre su existencia histórica. Si crees que existió un personaje llamado Jesús de Nazaret y que hizo lo que aparentemente se dice que hizo. Otra cosa es lo que hubiera detrás de él o no. No entramos en esa parte. Simplemente hay documentación histórica discutida. Bueno, pues la discusión es sobre la cual nos quedamos y sobre la cual pedimos opinión a nuestros oyentes. Eso es en rosa.vientos@onda0.es, y también recordarles que en el Facebook, que está ahora mismo habilitado en onda0.es, pinchar en escuchar en directo y nos pueden formular cualquier opinión o cualquier pregunta para que se las traslademos a nuestros contertulios. Que eso haremos a partir de ahora, que va a comenzar la tertulia con una promesa: como tropiece una vez más, ya no me levanto. La 1:15. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Empezamos por saludar entre nuestros contertulios, orden alfabético, el que empiece por C. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Hola. Así que todos saludados. No. Aquí hay alguien que gana. Sí. De nombre. De nombre que empiece por C. Porque por apellido todos empezamos por C. Y si no, ya sería. Zeta. Claro, luego ya. Sí. Bueno, otros somos BCC. Sí, o sea, que eso también. Eso quiere decir que eres una televisión inglesa que vas antes, pero nada más. Bueno, yo comentaba el otro día que, como sigamos así, vamos a dar los cursos del CCC ya directamente a distancia, porque claro, que nos patrocinen. Así que estamos en la mesa esta noche: Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, Carlos Canales, Manuel Carballal, todos dispuestos a, bueno, pues a dar la bienvenida y la despedida a esta tertulia en lo que va de año, aunque la semana que viene tendremos también programa, tendremos tertulia, pero recordando algunos momentos y con infinidad de noticias, infinidad de asuntos por comentar. Bueno, Carlos, el primero de ellos, ya lo he comentado en el comienzo del programa, el descubrimiento aproximadamente ya 400 veces en noticia, pero no por eso, cada vez que surge es importante, es bueno, es fantástico. Además, se ha producido unas circunstancias muy especiales. Tenemos un nuevo planeta, una nueva supertierra le llaman, pero no es tan grande como los anteriores descubrimientos, ya es un planeta moderadamente pequeño como el nuestro, moderadamente acuoso como el nuestro, que es extraordinariamente acuoso, aquí no hablamos de agua líquida, pero ya tiene una serie de características que, bueno, que nos están apuntando a un futuro espectacular. Lo que nos está apuntando sobre todo es algo especialmente interesante, y es que está a 40 años luz de la Tierra. Que no es nada. Efectivamente, no es nada en espacio cósmico. Obviamente ahora mismo para nosotros 40 años a la velocidad de la luz es como un pelín, ¿no? Pero la cosa clara es que por primera vez empezamos a tener referencias de planetas similares a una proximidad cercana. Se extrañará decir, bueno, no hay planetas en Próxima Centauro, por ejemplo. Bueno, pues es posible que sí. Lo que pasa es que el sistema de rastreo que los humanos tenemos todavía tiene que mejorar mucho a lo largo de los 15-20 años próximos, en los cuales yo estoy absolutamente convencido de lo que has dicho, que se va a descubrir un planeta similar a la Tierra. Uh-huh. Es cuestión hay un dato, perdona, sí, Carlos, no lo he introducido al comienzo porque se me hacía muy larga la explicación, pero el telescopio espacial Kepler, que sabemos que es lo más avanzado que se ha mandado con esta función y esta misión, los científicos que están gestionando los datos que proporcionan tienen una serie de protocolos a seguir en caso de descubrir un planeta. Es decir, si descubren un artefacto, un objeto celeste y consideran que es un planeta, tienen que esperar a la tercera detección de ese planeta, que cada detención se produce, claro, en función de un giro alrededor de su estrella. Para que sea muy similar a la Tierra, evidentemente van a tener que pasar entre 2 y 3 años para que se dé a conocer su existencia cuando lleva apenas 6 meses operando. Claro. Con lo cual, ellos calculan que dentro de 2 o 3 años, cuando den a conocer todos esos descubrimientos que ya se están produciendo, bueno, estaríamos hablando de cientos de planetas como sí, el nuestro. Sí, lo que pasa que es que en líneas generales ya lo saben, o sea, lo sospechan. Claro, claro. Entonces, cuando lo sospechan, saben que estamos muy próximos a encontrar un planeta muy parecido al nuestro. Alguien puede decir, bueno, este planeta lo vamos a describir, de hecho no tiene ni nombre, se llama GJ-121-4b, parece de los dibujos animados de Porky y el Pato Lucas. Pero bueno, aparte de eso, lo que sí que es cierto, lo que sí que es verdad es que se van aproximando, no solamente en distancia, sino también en tamaño. Este planeta es inhabitable para un ser humano normal, está a 200 grados de temperatura en la superficie y tiene una atmósfera de 200 kilómetros, lo cual es ya muy llamativo y, como muy bien has dicho al principio, características que le aproximan muchísimo a lo que sería un planeta del estilo de lo que nosotros buscamos. Has precisado muy bien que es inhabitable para un ser humano normal. Para una normal sí que podrá ser habitable, ¿no? Todas esas características. A 200 grados se podría estar en él. Esto es importante. Es que hasta ahora muchos los que me he encontrado es que directamente no puedes llegar a ellos. Luego no sé si comentaremos la noticia de la nave del posible barco que quieren mandar a la luna de Titán, pero es decir, en este caso está claro que un ser humano no podría vivir, pero sí podría conocer el lugar. Por cierto, habría que estar bastante cachas para aguantar en un planeta con la masa que tiene como ese. Tendría que estar arrastrando todo el tiempo. No, lo que pasa es que sin embargo, sí es cierto que cuando se explore un planeta como este, pues acabaremos teniendo capacidad para llegar a planetas más pequeños, incluso a lo mejor en la misma estructura de posición o muy cercanos a él. Es como si ahora nosotros mismos nos hubiéramos descubierto nuestro propio sistema solar y nos hubiéramos encontrado con Júpiter. Bueno, pues todavía nos queda mucho para llegar a la Tierra o a Venus, pero se acaba llegando a la Tierra o a Venus. Es decir, lo que hubiéramos descubierto si nosotros vivimos en otro sistema solar. Muy lejos el más grande. Exacto, no, lo primero que hubiéramos descubierto hubiera sido a Júpiter. O a Saturno, claro. Exacto. Es evidente. Dejan un rastro de señal más largo, es decir, tienen características más fáciles luego de explorar, además con un espectrógrafo, porque sabes dónde se encuentra, sabes la posición, dejan una especie como si la palabra exacta sería eso, una huella mucho más notable. Es decir, por eso, aunque tú tengas luego que esperar científicamente a confrontar varios tipos de punto de vista, a ver si de verdad se ha localizado bien, que los cálculos matemáticos son exactos, que se encuentra donde parece que está. Bueno, independientemente de todo esto, el hecho cierto es que el paquete de planetas va aumentando. Estaban muy contentos porque en el Observatorio Europeo del Sur, que es el que ha encontrado el exoplaneta, el que ha determinado posición y localización, y que es lo que ha publicado Nature esta semana, pues la verdad es que el optimismo crece porque ya es bastante evidente que la búsqueda de mundos, porque todo el mundo sabe lo que los seres humanos estamos buscando, es decir, no es engañar a nadie. Otra cosa es que no podamos llegar, pero está clarísimo cuál es el objetivo. El objetivo es encontrar un segundo mundo hogar. decir, eso está que es curioso, no sé si os habéis fijado, que nadie lo dice. A mí la verdad es que eso me preocupa nadie un poco, dice, ¿eh? Nadie lo dice. Nadie lo dice, pero es clarísimo lo que se está buscando. Pero nadie dice la palabra, es que estamos buscando una segunda tierra. Estás buscando una segunda tierra. Es decir, todo el sueño de toda la vida de un astrónomo es encontrar un planeta igual que el nuestro, donde en algún futuro lejano los seres humanos puedan vivir. Y no solo eso, sino lo que significará a todos los niveles. El hecho simple de localizar un planeta que fuera no solamente del tamaño aproximado al nuestro, no tiene por ser exactamente igual, vamos a manejar, por ejemplo, Venus, que es ligeramente más pequeño. Es decir, un planeta muy similar, que se encuentra además en la zona frente a su estrella. En la zona habitable, digamos. Exacto, es posible la existencia de vida del estilo de la que conocemos, porque no haga ni demasiado calor ni demasiado frío, que tenga características que permitan a lo mejor un sistema estacional. Bueno, un lugar que nosotros podamos habitar en el cosmos sería el mayor descubrimiento, por supuesto, de la humanidad, salvo que encuentres vida inteligente. Serían los dos. Es decir, pero... Así pero antes como, llegará ese descubrimiento y después, en todo caso, el de la yo supongo que vida. Sí, que primero encontraremos el planeta. Pero es que, aunque parezca ahora mismo ridículo decir, bueno, ¿qué más da si no tienes nuclear de llegar a un lugar que está a 40 millones, a 40 años luz? Bueno, no podemos llegar ahora, pero acabaremos llegando. Es decir, yo estoy seguro, y además eso por pura lógica de la invención humana, que la forma en la que nosotros navegaremos al final por el cosmos no tiene nada que ver con lo que la gente cree que va a ser el futuro. El futuro nunca es como nosotros pensamos que es, siempre es totalmente diferente. Por eso los profetas fallan siempre, claro. Es decir, pero la cuestión es que es de tal trascendencia la simple posibilidad de que eso exista, que puede cambiar completamente incluso el objetivo, incluso impulsarlo desde el punto de vista psicológico a los grandes centros de investigación habría hacia un tercer el dar la salida. Es decir, aparte de buscar una segunda tierra, buscar vida inteligente, el buscar algún tipo de material, de mineral, que sea muy necesario para la Tierra. Sí, lo que pasa es que sabemos que lo tenemos ya aquí. Un planeta lleno de coltan. Sí, pero fíjate, pero eso sabemos que lo tenemos. Los minerales básicos sabemos que como el espectrógrafo de masas funciona igual en todo el universo y sabemos que la composición es idéntica en toda nuestra galaxia, es lo que podemos viajar ahora mismo, pues efectivamente tiene razón, pero es que eso ya simplemente con lo que tenemos en nuestro sistema solar, bueno, tenemos para aburrirnos ya. Uh-huh. Bueno, de hecho, hay a dos pasos, ya la propia Luna, fíjate la polémica del helio 3 para el futuro. Sí. Es decir, y eso lo tenemos ahí enfrente, sino está clarísimo que la explotación industrial, de alguna manera, del sistema solar acabará comenzando en un plazo relativamente cercano. Era el argumento de Avatar, por ahí van los tiros. O bueno, o el de atmósfera cero, por ejemplo, que se desarrolla en nuestro sistema. No, yo decía que me preocupaba un poco por el afán ese, ¿no?, de intentar buscar un planeta similar a la Tierra. Y no sé, es como que incluso con el asunto del 2012, de las profecías, del apocalipsis, como esa necesidad, ¿no?, del ser humano, que independientemente de lo de la vida inteligente, como que tenemos miedo de que se nos acabe lo que tenemos aquí, que no lo estamos cuidando, con el asunto de Copenhague, cambio climático, bueno, se suman ahí muchas historias, ¿no? Pero que están ahora demasiado interesados en sacar este tipo de noticias. Antes, no, porque podríamos tardar años y años en llegar. O sea, al ritmo que nos estamos cargando nuestro planeta, sí, no llegamos. Desde luego, antes del 2012 no vamos a encontrar un segundo planeta. Está clarísimo. Pero, así que, por mucho que miren... Por mucho que adelanten. No. Sí, no, lo que no más es cómo llegar a él, así va a dar igual. No, cómo llegar a él no, pero en el 2012 sí, ya se sabrán los datos que ahora más mismo o está menos, obteniendo la Kepler. Porque estamos en el 2009, que es cuando se habrían registrado los primeros... la primera transición en torno a su sol, de un planeta como la Tierra, y como hay que esperar al tercer paso, la tercera transición para darlo a conocer, bueno, pues en el 2011-2012 es cuando se pueden empezar a desvelar todos estos... Pero como va a dar igual, porque no podemos llegar, yo creo que no va tanto por ahí, sino por la ilusión que da... Científica, claro. Científicamente, el conocer algo que ya empieza a ser mucho más cercano. Es que es lo que has dicho, es muy importante. 10 años nadie hablaba de este tema porque no se conocía nada. Exacto. En solo 10 años. Y cuando se empezaron a descubrir los primeros planetas, incluso se llegó a pensar si todos los planetas que podrían existir por ahí eran como Júpiter, exacto, como Saturno, grandes enormes, masas gaseosas, sí, muy grandes, en donde la vida no era ni imaginable. Y poquito a poco pues se empieza a acercar los descubrimientos a lo que entendemos por un planeta. Yo creo que hay que ponerle por lo pronto un nombre, porque eso llamarse GJ-121-4b, pues como que queda un poco feo. Pero hay que ser más originales, Planeta X. Planeta X. Ya hemos mencionado, Manuel Carballal, las profecías del 2012. Bueno, como profecía absurda que es la del 2012, que no se va a cumplir de ninguna forma, por mucho que algunos se empeñen en ello, hoy hemos traído un ranking de las profecías más disparatadas. Bueno, entre otras muchas, las más disparatadas entre las que son asimilables. Sí, sí, disparatadas, pero que tuvieron cierta repercusión en su día. Por ejemplo, en 1806 se descubrió en una granja de Leeds, en Gran Bretaña, un huevo con una especie de leyenda que decía Cristo va a volver. Esto ha pasado en otras culturas, en otras tradiciones, han aparecido muchas cosas de estas, ¿no? De fenómenos en los huevos. Bueno, esa noticia... Sí, no, huevos siempre hay mucho fenómeno. Fenómenos en los huevos no sé yo. Y encima de los huevos también. El año pasado... Manuel... Ha sido general, ¿eh? Hay que tener cuidado lo que se dice. No provoca. Sí, pues te iba a decir que en los huevos árabes aparecen más, porque el año pasado aparecieron unas cuantas en unos huevos pues en Palestina. Pues con la fama que tienen ya... Pero casi no lo voy a decir. Bueno, pues en el caso de los huevos estos de Gran Bretaña, pues ¿también? Se corrió la... Se corrió, ¿eh? Está arreglando. Sí, sigue, sigue. Bueno, no sé el licor que habéis traído hoy, ¿eh? La versión nenaza solamente tiene de Genarín, ¿eh? Pues menos mal. Y eso que hoy no te venimos de cena, ¿eh? Bueno, el caso es que con los huevos estos en la mano se dio la noticia de la inminente llegada de un juicio final para el año 1806, que esperó mucha gente y que evidentemente no pasó. En el 23 de abril de 1843 era otra fecha estipulada según los cálculos matemáticos que había hecho William Miller, un pastor, un estudioso de la Biblia, era un campesino de Nueva Inglaterra, que sumando, restando, realizando raíces cúbicas y aplicando la numerología bíblica a su manera, pues se había llegado a la conclusión de que ese día, el 23 de abril de 1843, era el día del fin del mundo. Hubo muchísimas personas, muchísimos seguidores, se autodenominaban los creyentes de Miller, que vendieron sus posesiones, que se unieron para esperar juntos ese apocalipsis que nunca llegó, como muchas otras ocasiones. Por ejemplo, en febrero de 1835, José Smith, el fundador de los de la Iglesia de los Mormones, de los Santos de los Últimos Días... Sí, el Moroni. A través del ángel Moroni, efectivamente. Que fue, ese ángel que aparecía y desaparecía según convenía. Claro. Y que le elevó sí. Esas tablas de oro y demás. Igual que bueno, los libros mormones, han desaparecido. Le había profetizado que en un periodo máximo de 56 años, a partir de 1835, es decir, 1891, como máxima fecha, llegaría el fin de los tiempos. Fue la primera de las fechas del fin de los tiempos que anunciarían los mormones posteriormente. Bueno, los adventistas también de Miller igual, ¿eh? No fue la única fecha que dijeron del fin del mundo. Y los testigos cuando, de Jehová y una... Cuando se equivocaron, seguían diciendo fechas hasta últimamente que ya han parado porque han dicho, ¿para qué? Es curioso, fíjate, nosotros hemos vivido muy de cerca algunas de esas profecías apocalípticas y cuando un grupo está esperando esa inminente llegada del fin de los tiempos y no llega, cuando se da una fecha concreta, quiero decir un día concreto, que también hay que ser muy audaz. Hay que tener muchas revelaciones en los huevos o donde se te materialice, que llegue el mensaje, para decir una fecha. Pues cuando eso ocurre hay un sector, el más racional, lógicamente, de los seguidores de ese gurú que evidentemente abandonan la secta. Sin embargo, los más radicales tienden a radicalizarse más y a considerar eso como una prueba de fe para ver quiénes realmente son los verdaderos creyentes. Bueno, hay muchas más. En 1881 se creyó descubrir un gas mortal, un gas venenoso, en la cola del cometa Halley. Se anunció además varios medios de comunicación de masas, el New York Times, por ejemplo, se hizo eco de ese descubrimiento y se creó una psicosis tremenda preveyendo que en el paso del cometa Halley en 1910 se produciría un cataclismo planetario a causa de ese gas. Los cometas, Manuel, son de estos astros, quizá por sus características, que siempre arrastran alguna profecía detrás y con consecuencias terribles. Me estoy acordando del cometa Halley-Bob hace no muchos años. Esa era la sexta. Sí. Vale. Desde los tiempos de los astrónomos. La del Halley. Ya no. La del Halley tiene un precedente que es en tiempos del Papa Calixto III. Uh-huh. Que ya pensaban en aquel momento que iba precisamente a haber un fin del mundo cuando apareciera el cometa Halley. Es que es lógico. Yo creo que los eclipses y los cometas son probablemente los dos fenómenos astronómicos que más han colapsado y han atemorizado a los seres humanos durante toda la historia. Y es lógico que se interpretase de esa manera, un eclipse de sol, por ejemplo, qué cosa más razonable para profetizar un fin del mundo que un eclipse de sol. Mira, hay una anécdota muy curiosa en esto que estás comentando, en el 1910, el de Halley, porque también tiene que ver con una profecía, y además referente a un escritor muy famoso, que era Mark Twain. Mark Twain había dicho más de una vez a sus amigos que él había nacido con el cometa y que sería con el cometa. Él nació en 1834, por tanto, la aparición del cometa, que ya sabéis que pasa cada 76 años, y él muere el 21 de abril de 1910, justo cuando se estaba viendo el cometa Halley en el cielo. O sea, que es curioso porque acertó. Y no se suicidó. O sea, que ahí tienes un profeta casi involuntario, pero que en ese sentido acertó plenamente con la llegada del cometa. Otro profeta que no acertó es Pat Robertson, un famoso telepredicador americano, que en 1982, bueno, en realidad en mayo de 1980, hizo la profecía de que a finales de 1982 llegaría el día del juicio final. En 1982 es una de esas, yo creo que todos tenemos en la biblioteca algunos libros históricos como Fin del Mundo, año 1982, que yo recuerdo... Bueno, el de Boris Christoff, que era del 83. Exactamente. Gran catástrofe en 1982. 82 en Canarias. Todavía le están corriendo a borrazos. Ya pasando el ecuador de estas profecías, en 1997, las profecías del cometa Halevaux, de la Puerta del Cielo, de Heaven's Gate, de esa secta ufológica que realmente se autoprovocó. Un fin de los tiempos en San Diego, se inmolaron convencidos de que el 26 de marzo de 1997, con el paso del cometa Halevaux en su órbita más cercana a la Tierra, llegaría al fin del mundo, pues se suicidaron. Los 39 seguidores de estos dos gurús, que además tienen una historia, son muy viejos conocidos de... Pero qué pena perderse el espectáculo, ¿para qué suicidarse? Si luego el espectáculo tiene que ser impresionante, vamos. En realidad ellos tenían una interpretación muy curiosa de lo del cometa, porque ellos creían haber detectado, por sus mensajes y sus telepatías y sus cosas, que detrás del cometa Halevaux se ocultaba una especie de nave nodriza que venía a recoger a los 144.000 justos, que también es una cosa que se repite en todas las profecías judio-cristianas, porque es una cifra que está sacada de su contexto del Apocalipsis de San Juan, y creían que dejando el cuerpo físico aquí, y esto es algo que también hemos visto por desgracia en muchas ocasiones, podrían ir con su alma a esa nave que venía detrás del cometa y, en fin, posteriormente repoblar la Tierra. Otra profecía famosa, las de Nostradamus, se interpretaron en agosto de 1999, concretamente la centuria que habla de que en 1999, el séptimo mes lunar, un gran rey del terror vendrá del cielo. Eso también se interpretó como un eclipse que a mí me cogió en Egipto, y había una psicosis terrible tanto en Egipto como en Jordania. Yo no sé si recordáis aquel eclipse total de sol, que se repartieron gafas, que se siguió con mucha expectativa porque se consideraba el eclipse del fin del mundo, y tanto Jordania como en Egipto llegó a prohibirse a existir un toque de queda durante varias horas, temiendo las psicosis milenaristas que pudiesen desembocar en tumultos y demás en las calles. Y ya para ir terminando, octava profecía, la crisis del milenio del 1 de enero del 2000, el efecto 2000 de los ordenadores, que tampoco llegó a producirse. El 5 de mayo del 2000, Richard Knorr, un vidente, también predijo que el 5 de mayo del 2000 se produciría el último desastre de la humanidad. Y en otoño del 2008 fue la única las predicciones de Ronald Wayland, un pastor de la Iglesia de Dios, que se atrevió a establecer otro fin del mundo a fecha fija en el que no ocurrió nada. Ahora estamos con los del 2012, y a mí esta semana, la verdad es que el tema ya me empieza a preocupar, porque aquí lo hemos tocado varias veces con un poco de ironía, pero ya a mí varias personas se han puesto en contacto conmigo para preguntarme, oye, ¿pero esto del 2012 va en serio? ¿Realmente va a pasar algo? Y lo que más me ha alucinado es que esta semana me han llegado, no sé si os habrá llegado a vosotros, la información de unas personas que en Chile están construyendo una especie de esferas muy ingeniosas, un mecanismo que podría sobrevivir a un maremoto, y están haciéndose ya una especie, no en este caso de refugios, sino de esferas biplaza o para pequeños grupos de personas para sobrevivir a este... Yo no sé qué van a hacer. Ten en cuenta que todos los que hacen cosas para maremotos luego les parte un rayo y cosas así, luego nunca, siempre falla, siempre sale al revés las cosas. No, pero bueno, luego se podría utilizar para una cuestión de turismo para pescar en las playas en Chile, no sé. De manera, el tema del fin del mundo es muy agotador, porque el fin del mundo es cada rato según para quién. Claro, pero entonces, a mí me empieza a angustiar que hay gente que realmente se lo está tomando con cierta inquietud. Y claro, estas cosas como ahora la falta de acuerdos en Copenhague, la película que se ha estrenado, yo no la había visto, la he visto esta semana, pues, no tranquiliza mucho, la verdad. Pues bueno, yo creo que vamos a tener muchas noticias. En el año 2000, no sé si os acordaréis, en Israel llegó a crearse una brigada especializada de la policía israelí para estudiar a las sectas milenaristas, porque hubo una auténtica emigración de suicidas a Jerusalén que querían ir suicidarse en Jerusalén. Me recuerdo una escena de la vida de Brian, eso. Precisamente. Sí, la verdad es que sí. Comando suicida, ¿no? Claro. Nah, yo creo que nos queda. Yo creo que el fin del mundo es lo que no tiene nunca fin. O sea, continuamente, solo en el siglo XX hay más de 150 fines del mundo pronosticados por distintos videntes, agoreros y apocalípticos. Solo en el siglo XX, ya no te cuento ya siglos para atrás, y tú has hecho un resumen perfecto, ¿no? Pero son 10 como podían ser 5.000 profecías de este tipo. Yo creo que hay que dar una oportunidad al Joselino Núbre Gadaluz, ese dirigente brasileño que dice que el fin del mundo va a ser el 2013, cuando erupcione el volcán Cumbre Vieja. Yo... Y si no, al pobre Juan 23, que también tiene sus profecías y dijo que el fin del mundo en el 2033, que era 2000 años más la edad de Cristo. Él dio por hecho que la edad de Cristo eran 33 como años. Eran 40, vamos a atrasarlo. Exacto. Así que hay que dar la oportunidad también a otros profetas que ven para ver si también se crea esa misma psicosis. Así que no pasará nada una vez más. Y fíjate que científicos y astrofísicos de la NASA tienen hasta páginas web específicas para intentar tranquilizar a la gente, diciendo que no va a ocurrir nada y que todo eso que se vaticina en la película del 2012, ni los mayas lo dicen, ni tampoco hay las predicciones científicas de los neutrinos que van a cargarse pues prácticamente todo el planeta. Lo complejo y preocupante es que sea necesario que la se NASA acuda a científicos, a la NASA, para explicar algo que no es necesario ni ser astrónomo, salvo sería únicamente necesario pues ser un poco racional para decir que esas profecías simplemente no se van a cumplir, nada más, ¿no? Que no vamos a dar más crédito a nadie por el hecho de ser científico, negar una cosa tan evidente, me refiero. Ya, pero muchas de las cosas vienen del ámbito científico. De hecho, dicen que en el 2012 va a haber más tormentas solares. Eso es lo que puede provocar, por ejemplo, que los satélites artificiales, y sobre todo los de comunicaciones, pues sufran determinadas alteraciones. Eso nos puede perjudicar pues para los ordenadores, para la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Es decir, de eso, al fin del mundo, hay un trecho bastante largo. Sí. Bueno, ahora que dices eso, Jesús, me estoy acordando un informativo de una televisión nacional que no hace mucho tiempo, uno de esos días que surgió una de esas informaciones tan apócrifas como son tantas de estas que anunciaron, es posible que en estos días se produzcan anomalías magnéticas causadas por tormentas solares y fallen las comunicaciones. Y estaban estableciendo una comunicación vía satélite con un corresponsal de ese medio de comunicación que estaba en otra parte del mundo. Se cortó la comunicación y dijeron directamente, de verdad, que había sido la tormenta solar lo que había provocado el corte en esa comunicación. Bueno. Me quedé absolutamente petrificado pensar que bueno, quienes son los referentes, que deben serlo, de la opinión pública y de la información que recibe la opinión pública, pues sean capaces de decir esas barbaridades. Entonces, claro, puede llegar a ocurrir que se dé un pábulo a tú te acordarás que, a profecías de esas que esto se parece muchísimo al efecto 2000, es del mismo estilo, que ya Bruno y yo siempre decíamos en aquellos tiempos que como usábamos Mac no nos iba a ocurrir. Exacto. Le ocurría a los de PC, pero a nosotros no. Entonces, pues bueno. Fue una pena que me aceptaran, ¿verdad, Carlos? Nos solos. Qué mala idea. De todas maneras, esta semana ha habido una noticia que es así que yo creo que tiene bastante razón sobre el fin del mundo, y es que han elaborado un modelo matemático y han hecho un vídeo de cómo será más o menos ese fin del mundo, que es cuando el Sol, dentro de 5.000 años, se convierta en una gigante roja. 5.000 millones de años. 5.000 millones de años. Un poquitín achacosillos, creo. Jesús, antes hemos mencionado Jerusalén. Precisamente en Jerusalén se ha producido un descubrimiento, un hallazgo de un sudario que nos puede dar algunas pistas o quitárnosla sobre la figura de Jesús de Nazaret. Sí, porque la noticia en sí ya tiene mucho valor por la parte arqueológica e histórica, ¿no? Un sudario del siglo I después de Cristo. Pero claro, evidentemente ya mucha gente lo pone en relación con el otro sudario más conocido, que es el de Turín, por ver si tienen similitudes o por ver si es el mismo tipo de fibra o las mismas circunstancias del enterramiento. Y aquí surge la polémica, una vez más, ¿no? En este caso, para aquellos que consideran que la sábana santa de Turín es falsa. Y aquí tienen un argumento que consideran ellos que es otro argumento más, no infalible, porque estamos hablando de pruebas indirectas, pero bueno, sí, por lo menos, bastante revelador para ellos. Cuento un poco lo que es la noticia. Ha sido un equipo de arqueólogos que ha encontrado en una tumba de Jerusalén, pues eso, el cuerpo momificado de un, lo que parece que era un gran sacerdote o alguien pues muy importante de la Jerusalén de aquella época, de hace 2000 años, y que además murió de una forma singular, porque tenía lepra y muere de tuberculosis. Es la primera vez que se data a nivel genético. ¡Qué felicidad! Sí, la verdad que el hombre estaba no tenía ningún tipo de escapatoria. Es como el chiste, te voy a decir dos noticias, una buena y una mala. Tienes lepra, pero no vas a morir de eso. Te vas a morir tísico. Bueno, pues, hombre, no sé si como no dejes de fumar, déjalo. No sé si le consoló o no lo consoló, pero el hecho es que le entierran de una forma también singular, porque solo ocurre un primer enterramiento. Normalmente los enterramientos judíos de aquella época eran dos. El primero que se hacía, junto con su lienzo, y luego pues le quitaban los huesos, y los huesos son los que se tiraban a una fosa común. En este caso, precisamente por eso, porque tenía lepra, nadie quiso manipular ese cadáver y ahí quedó, ¿no? Y gracias a eso pues ha pasado más o menos en buen estado hasta el momento presente. Bueno, el hecho es que estamos hablando de que el análisis genético que se ha hecho del cadáver embalsamado ha revelado además que es el caso, ya digo, más antiguo probado de lepra, registrado en el siglo I, y según ha informado la Universidad Hebrea de Israel, se trata del fragmento más antiguo de sudario hallado en Jerusalén, del más antiguo, constatado, ¿eh? Porque ya sabes que, lógicamente, de momento, el sudario de Turín sigue alrededor de toda la polémica que ha sido con las pruebas del carbono 14 en el año 1988. Bueno, ¿qué textura tiene este lienzo? ¿Se parece o no se parece al de sudario de Turín? Estaba hablando de que supuestamente son de la misma época los dos, ¿no? Bueno, pues, contrariamente a la textura compleja del sudario de Turín, que más o menos sabemos cómo se hizo y cómo está elaborado, el cuerpo que envuelve a esta persona, que parece que corresponde a un sacerdote, un miembro de la aristocracia, porque, en fin, estaba enterrado junto al de Anás, el cuerpo de Anás, que era el sumo sacerdote, el pariente de Caifás, todo indica de que realmente estamos hablando de alguien importante y, por lo tanto, su sudario tenía que ser también de lo más, no sé, de la máxima calidad de aquella época. No estamos hablando de algo para andrajosos. Y, sin embargo, todo indica de que sí parece que era un sudario para andrajosos, porque la mortaja está hecha de mallas muy simples, según ha reconocido el historiador Orit Samir, que es especialista en tejidos antiguos. Nada que ver con el tejido más complejo y más elaborado de Turín, de la Sábana Santa de Turín. El cuerpo, ya digo, que data de esta primera mitad del primer siglo, fue descubierto en una tumba cercana a la ciudad vieja de Jerusalén, y es una tumba del cementerio conocido como Al-Kedama, que significa campo de sangre en arameo, cerca de donde la tradición sitúa el suicidio de Judas Iscariote cuando traiciona a Jesús. Ya digo que todo este tipo de datos son importantes, son reveladores, porque estabas hablando, fíjate, de la primera persona que se revela genéticamente que padecía de lepra y de tuberculosis, del primer tejido o lienzo demostrado que procede de Jerusalén y de esa época, del siglo I. Y todo, al final, está girando en la comparativa que se está haciendo con el santo sudario de Turín. Claro, los que piensan que no corresponde para nada el santo sudario con un sudario auténtico del siglo I, se basan en que este que se ha encontrado, el de este supuesto sacerdote, en lugar de ser una sola pieza, como es el de Jesús, tiene dos piezas. Es un lienzo que está dividido en dos partes, una para el cuerpo y otra para la cabeza, con lo cual también hay otro tipo de discrepancias. Y más que nada es por el tipo de tejido. Faltan todavía para revelar datos, pero dice que el tejido no corresponde para nada con el sudario de Jesús, que si pertenecía a la familia de José de Arimatea, que también era alguien muy importante y de dinero en la Jerusalén, debería ser un tejido muy similar al que ha servido para enterrar a este sacerdote, que justo si está al lado de Anás, de este sumo sacerdote, digo que no era un cualquiera. Bueno, pues ahí está todo lo demás. Es decir, yo creo que es sacar un poco petróleo donde no lo hay, porque yo entiendo que no se pueden relacionar en principio dos cosas distintas, porque posiblemente hubiera lienzos de todo tipo en aquella época, y esto, desde mi punto de vista, no desacredita la posible autenticidad del sudario de Turín. Es decir, hay otro tipo de pruebas mucho más polémicas, pero yo creo que esta es añadir más polémica a algo que de por sí es muy polémico. Polémico también, interesante y llamativo, Juan Ignacio Cuesta, el caso del traslado de una cárcel para preservar un mosaico cristiano, pero es que además en esos restos arqueológicos, por primera vez, se hace referencia, a nivel cronológico, después de la muerte de Jesús, es en el lugar en el que se hace referencia por primera vez a la figura de Jesús de Nazaret como Dios. Pues sí, efectivamente, vamos a viajar hasta Tierra Santa y nos vamos a encontrar en la localidad de Megido, que, por cierto, es la localidad donde se supone que va a ser el Armagedón o la batalla final. Que es bien hilado, eso del fin del mundo también. Es una ¡qué nochecita! Cuestión bastante curiosa. Bueno, pues parece ser que aquí ha aparecido un mosaico que pertenecía a un oficial del ejército romano del siglo III que había establecido una casa de oración cristiana y la había dotado de un mosaico en donde, curiosamente, aparece esta referencia a Jesús como Dios, Yeshua, exactamente es lo que aparece en el mosaico. Efectivamente, es un descubrimiento de extraordinaria importancia porque esto nos permite saber que precisamente el cristianismo nació de alguna manera de entre las bases y no que fue impuesto por los emperadores o por la élite oficial. Además, se dan supuesto no, pero Constantino sí ayudó mucho a eso. Sí, claro, indudablemente, pero bueno, ayudó bastante a que se convirtiera al poco tiempo en la religión oficial. Ya, pero se supone que fue naciendo poco a poco, de alguna manera fue arraigando, sí, para que Constantino se viera presionado a, efectivamente, a declarar la religión del imperio. Lo digan a los parabolanos, ¿no? El polvo y patio, lo claro, que le hicieron. El sector radical de los, ¿no?, primeros cristianos. Además, es una cárcel muy curiosa porque resulta que la mayoría de sus presos son palestinos de origen islámico y, sin embargo, han ayudado a la limpieza y conservación del mosaico. De tal manera que se sentían bastante orgullosos. Incluso alguno de ellos salió en algún programa de televisión. Al cabo, el Islam tiene también un origen judío. Y al fin y al cabo, y esto es una cosa en la que hay muchísima confusión al respecto, Belén. ¿No? Claro. Y en las fechas en las que estamos, es una localidad donde, siendo Palestina, hay tantos cristianos como palestinos. No sé exactamente cómo está la cifra, pero hay muchos. No, son cristianos palestinos. Es que son árabes, exacto, cristianos. Exacto, lo que ocurre es que interpretamos que todos los palestinos son islámicos, y en absoluto. Y llegaron a ser casi la mitad. Ahora ha bajado el porcentaje, pero sigue siendo mucho. De hecho, una rama importantísima en la zona de cristianos son los maronitas, que es claro, pero que existe esa confusión. Concretamente, esa confusión, Belén. Y el movimiento palestino no es un movimiento religioso, es un movimiento laico. Concretamente en Belén había que era un 80% de cristianos. De cristianos. Entonces, lo que ocurre es que la inmigración, sí, desde bajando la ocupación israelí, ha habido muchos palestinos que han inmigrado, palestinos cristianos, y se han quedado los musulmanes, pero evidentemente no tiene nada que ver la religión con la nacionalidad. Exacto. Pero en este caso concreto parece además, ser que otra cosa es que independientemente de eso, aunque sean musulmanes, Jesús es un profeta del Islam. Es un profeta reconocido por el Islam. Es una figura histórica que además en el fin del mundo, desde el que tanto hablamos, está profetizado que se produzca también en el Islam la segunda venida de Cristo. No la segunda venida del profeta Muhammad, sino la segunda venida de Cristo. Uh-huh. En cualquier caso, ahora, por cierto, los musulmanes, en lugar del Apocalipsis o en lugar del Armagedón, lo llaman la hora. Claro, esto justifica perfectamente que, por ejemplo, el arqueólogo que está en la zona, el doctor Basaz, diga algo así como se sienten estos personajes, se sienten muy orgullosos de lo que están haciendo porque cree que están haciendo una gran contribución al conocimiento de un tiempo, de una época, pues que les es común a todos ellos. Entonces, realmente a mí me parece una noticia bastante importante. El hecho es que, sea como sea, la cárcel se va a trasladar para reservar este mosaico, y eso es una noticia pues muy agradable al mundo de la arqueología. Aquí tendría que estar Ignacio Monzón ahora mismo para que nos pusiéramos todos muy contentos, porque este tipo de noticias nos hace reconciliarnos con los que amamos el pasado. Muy brevemente, Manuel, y para cerrar este amplio capítulo dedicado a la religión, a las cosas que tienen que ver con la Iglesia, hablamos de un personaje muy popular en los últimos tiempos. Hizo de las suyas en África, o por lo menos de las suyas, y así lo interpretaron en el Vaticano, Monseñor Manuel Milingo, esos rituales, esas misas multitudinarias con exorcismos multitudinarios. Después Milingo se casó, armó una serie de escándalos tremendos, fue excomulgado, se arrepintió, ahora Benedicto XVI, el actual Papa, ha dicho hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, efectivamente. Hasta esta semana han llegado las andanzas de Monseñor Milingo, que en su día se convirtió, fue ordenado sacerdote en Zambia en 1958 y solo 10 años después se convirtió en obispo y en el prelado más joven de África. Y desde entonces protagonizó, probablemente por la particular forma de entender el catolicismo y el cristianismo en África, protagonizó muchos escándalos organizando primero en su Zambia natal misas de oración que aquí se interpretaron como exorcismos colectivos, que en realidad no eran eso, pero bueno, una cosa parecida, para provocar sanaciones colectivas. Juan Pablo II, para intentar controlar a esta oveja descarriada en 1983, lo llamó a Roma para que se dedicase a prestar servicio en el Consejo Pontificio para los Inmigrantes y así tenerlo más de cerca. Pero el bueno de Milingo se trajo esas misas de sanación colectivas a España, primero en Roma, donde consiguió una cantidad de seguidores incondicionales enorme, y luego en otras partes de Europa, incluida España. Aquí en España, a Madrid casi todos los años venía a organizar sus misas de oración, sus, entre comillas, exorcismos colectivos. Fue creciendo su popularidad hasta tal punto que llegó a publicar un disco, grabar un disco, Gubudú Gubudú, con el que se presentó, con el que se presentó al Festival Italiano de la Canción de San Remo. ¿Qué significa Gubudú Gubudú? No creo que tenga nada que ver con el vudú, pero mis conocimientos de zambiano están un poco obsoletos. El caso es que este buen hombre siguió con sus cosas pintorescas, y efectivamente en Nueva York, en el 2001, se casó con María Sum, una devota de Sun Yung Moon, del reverendo Moon, de la Iglesia de la Unificación, y claro, ahí ya es cuando le dieron una molestación muy seria y fue excomulgado. De hecho, fue excomulgado. Estuvo un tiempo conviviendo en pecado para la Santa Sede con María Sum, hasta que vio la luz, volvió a Roma, estuvo un tiempo, recuerdo, estuvo bastante tiempo retirado en un monasterio, hasta que volvió a retomar su papel como obispo, pero María Sum no estaba dispuesta a perder el amor de su vida, y existen una serie, aquí no han llegado esas imágenes, pero se produjeron algunos programas en reality shows en Italia, cuando era invitado Monseñor Milingo, pues para temas de religión, en que de repente aparecía su devota esposa en medio del plató y se montaban unos ciscos que, bueno, tenemos mucho que aprender todavía en la telebasura española para llegar a estos niveles. Y, no des ideas. Sí, mejor. Bueno, aquí no tenemos afortunadamente nada parecido a Monseñor Milingo, salvo quizá en el Palmar de Troya, porque lo que ya terminó de rebasar el vaso de Milingo es que empezó a hacer ordenaciones de obispos al margen de la Iglesia de Roma. Y ahí hay una discusión desde el punto de vista del derecho canónico muy interesante, porque son obispos nombrados por otro obispo, en teoría son eso obispos reales. Es un tema muy serio, porque así empezó el cisma, el último, el de Monseñor Lefebvre, ¿no? Y bueno, al final, ya resumiendo, la Santa Sede decidió aplicarle el artículo 292 del Código de Derecho Canónico y retirarle todos sus privilegios como obispo, y a partir de esta semana se convierte ya en el señor Milingo a secas. Uh-huh. Y probablemente, yo creo que seguiremos escuchando hablar de Milingo mucho tiempo. Sí, porque por lo menos es más divertido y entretenido que algunos arzobispos que hay por estas tierras, ¿eh? Su mujer, la de la Seta Moon, es bastante más divertida, te lo aseguro. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Martín. Pues mira, si te parece, empezamos con Francisco, que quiere saber cómo es posible si un meteorito caído en la Tierra hace millones de años, pues si es de origen extraterrestre y si ha encontrado finalmente rastro de vida en este meteorito. Todos son de origen extraterrestre. Todos son, claro. Y si es especialmente... Si no se llaman rocas. No serían meteoritos. No serían meteoritos. De origen marciano, por ejemplo. Por la composición, lógicamente. Por la composición mineralógica. Se sabe más o menos la composición de los minerales de los planetas más cercanos, incluso de ese cinturón de asteroides, ¿no? Y de los más lejanos, de cualquier estrella lejana, el espectrógrafo de masas es exactamente igual para para todo el universo. ¿Y rastro de vida se hallado? Es igual. No, lo del rastro de vida es discutible, porque lo del rastro de vida, la gran duda era si era propio, si era contaminación, por decirlo de una manera. Y eso todavía no está del todo aclarada, a pesar de que me parece que fue el propio presidente de Estados Unidos el que anunció en su momento que el meteorito de la Antártida tenía restos de vida marciana, pero bueno, no está aprobado al 100%. Sí, de todas formas, hace 2-3 semanas se publicaba un informe que pretendía ser definitivo hasta que llegue el siguiente, que negará este, porque así llevan prácticamente 15 años desde que se dio a conocer la roca, en donde se certificaba que sí, que eran restos que no eran de contaminación, sino de origen, es decir, que podrían ser evidencias de vida en mar. ¿No? Pero hasta que llegue el siguiente, que seguramente negará ese otro estudio, ¿no? Vamos a por el correo de un tocayo mío, Martín, que es físico de partículas y nos escucha desde el CERN. Nos escribió el pasado lunes y nos cuenta que está allí asistiendo a una conferencia y que escuchó el comentario sobre el descubrimiento de la materia oscura en el programa. Y por eso nos escribía, para aclarar que de momento solo se trata de un rumor cuando él nos escribió, y que el jueves 17 pasado se harían públicos los resultados del experimento. Es importante remarcar, dice Martín, que dicho experimento en ningún caso puede descubrir la materia oscura, sino que, como mucho, encontrar una fluctuación estadística en los resultados que sería difícil entender sin la existencia de dicha materia oscura. Y esto es lo que han encontrado según el rumor. Dice Martín que, para acabar, añade que para que la comunidad científica considere que se ha descubierto, deben seguir tomándose muchos datos durante mucho más tiempo. Pues muchísimas gracias a este oyente. Desde luego, además, situado en el ojo del huracán, nunca mejor dicho, además, ¿no? Claro, no, cuando lo comentamos la noticia dijimos que no era oficial, sino que se estaban haciendo, en fin, todo tipo de pruebas para ser candidata, pues, a la noticia, en fin, no digo del siglo, pero sí de la década si se llega a descubrir solo una partícula de esa materia oscura y que estaba Nature interesada en publicarlo, pues en primera plana si eso se llega a descubrir. Más cuestiones. Rafael de Sevilla quiere saber si tenéis alguna información acerca de una espiral luminosa que se ha podido ver en Noruega. Era un meteorito, perdón, era un misil ruso, ¿no? Misil ruso, sí. Sí, se ha comentado esta semana. Ayer lo decíamos también en Flash Zona Cero, porque además se había producido un avistamiento que ha tenido bastante repercusión, con dos filmaciones, además muy, muy llamativas en Moscú, pero el caso de Noruega, que fue muy espectacular, hasta el propio Ministerio de Defensa ruso ha certificado que se trataba de un lanzamiento fallido de un misil. Sí, yo, de todas formas, como no todo el mundo se ha enterado de que era un misil, yo todavía esta semana yo recibo muchas informaciones de grupos de contacto, de asociaciones así espirituales, de sectas y de tal, y esta semana estaba circulando por los correos electrónicos un mensaje que había recibido una contactada interpretando esa aparición mística que era el ojo de Dios y que era el anuncio de que en el 2012 definitivamente llegaba el mundo. No vio los informativos que explicaban después que se trataba de un misil ruso. Dos cuestiones plantea Santiago. Imaginaos, hablando de meteoritos, pues que uno va a chocar con la Tierra y la destrucción del planeta es inevitable. La NASA, las agencias astronómicas internacionales, dice Santiago, lo saben y deciden no comunicar nada a la población. Primero, ¿en qué momento el meteorito podría ser detectado por observadores aficionados? Os plantea Santiago. Y la segunda cuestión, en caso de esa colisión, ¿creéis que la NASA debería comunicárselo a la población? ¿En qué momento? Siempre con tiempo suficiente para ir preparándose, para rezar sobre todo, porque no creo que la NASA lo llegara a comentar nunca si no tuviera ningún tipo de solución, me refiero la cosa. O sea, que si hay posibilidad de que se pueda destruir ese meteorito, y hay experimentos en ese sentido, ¿no? Para intentar detectarlo. Entre ellos un español, el de las ondas Quijote y Sancho. Proyecto Don Quijote y Sancho, ¿no? Pero si fuera inminente, es decir, si no hubiera tiempo material para hacer una evacuación o tal, casi estoy seguro de que la NASA nunca diría nada. Se lo diría a una serie de personas muy, muy de su grupito, de élite, pero no, porque no se conseguiría nada. Es decir, salvo que la gente se fuera matando. Lo que pasa es que las anomalías que genera un objeto de ese tipo aproximadamente las acabaría descubriendo alguien. Alguien trazaría, incluso un astrónomo aficionado, acabaría dándose cuenta de que eso probablemente iba a acabar impactando. Hay tanta gente en el mundo siguiendo objetos celestes, no solamente instituciones y organizaciones, sino me refiero incluso a gente privada, organizaciones, asociaciones. El espacio está todo el mundo mirándole todo el día. Entonces, aunque es imposible la localización al 100% de todos los objetos, fíjate el susto que se pegaron hace poco con uno que pasó relativamente cerca y estaba localizado, pero realmente hay muchísimos. Pero en general creo que hasta cualquiera lo podría llegar. Es difícil mantener el secreto sobre eso. Más cuestiones. Y Graciela pues dice que últimamente pues está viendo muchas noticias de niños pequeños vendidos o secuestrados en diarios de Argentina y Chile. Pues hace muy poquito tiempo han estado publicadas, y dice, claro, son intereses en asuntos de dinero, la prostitución de menores en todas sus formas, bajo las muy distintas aberraciones que se puedan sospechar. Dice, ¿puede haber sectas detrás o pseudo-sectas alrededor de este tema? Hombre, puede haber, pero yo creo que excepcionalmente que el negocio del tráfico de órganos o de la prostitución infantil tiene más que ver con mafias de crimen organizado, que son perfectamente conocidas y perseguidas, cada vez más habituales, por desgracia, que con sectas. Creo que eso es una leyenda negra que existía antes, como el satanismo, que mataban niños y demás. Exacto. Pero nada que ver con la realidad. Una cuestión más. Desde Sevilla, José, algo que os sonará, el proyecto ARP, os preguntan por él. Pues ahí sigue. En Cacona con sus antenas. En Alaska. Sí. ¿Cuyos objetivos serían, Carlos? Pues se supone que es un sistema de comunicaciones más allá del horizonte para la Armada norteamericana. Teóricamente es eso, básicamente. La teoría alternativa es que está modificando el clima con esas antenas y con esos experimentos. Exacto, y sobre eso ya que lean por ahí, porque hay todo tipo de barbaridades de todo tipo. Y que crea auroras boreales artificiales. No, creo una, eso se sabe. Ya. Eso es cierto. Llegas al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos, a primera hora también de tertulia, con todos, con todas las CES, con Carvallal, con Callejo, con Canales, con Cuesta. Ahora, las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos.